todas mis penas. Tengo un dolor que me hace daño, una traición que yo sufrí. Quiero tomar con mis amigos y desahogar todas mis penas. Siéntelo, toma la voz de Cochabamba, Bolivia. Que yo sufrí, quiero tomar con mis amigos y desahogar todas mis penas. Tengo un dolor que me hace daño, una traición que yo sufrí. Quiero tomar con mis amigos y desahogar todas mis penas. We'll be right back.